Bueno, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer esta posibilidad de tu tiempo, mujer, para compartir este espacio a Mari y a las compañeras. Hace poco más de un año que el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto ha retomado una tarea que el foro tenía hace tiempo al interior de la campaña, que tiene que ver con el monitoreo de la educación sexual en la provincia de La Pampa. En ese marco, desde este monitoreo del foro, nos estamos dando una tarea que es trabajar social y pedagógicamente el lugar de la educación sexual como derecho humano. Bueno, en mi caso, soy Silvia Siderac, soy docente de la Facultad de Ciencias Humanas e integrante, además de del foro, de la Cátedra de Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales y Reproductivos de mi facultad. En esta idea que nos hemos dado de retomar, pensar lo social y pedagógico del lugar de la ESI, el lugar que la ESI debe ocupar, yo quería compartir un poco hoy en este espacio lo que pensamos junto a mis compañeras docentes y también activistas respecto al lugar que debe ocupar la educación sexual en las universidades. ¿Y cuál es el lugar de responsabilidad que nos compete? Con relación entonces a esta responsabilidad, nosotras creemos que estamos convencidas que la sexualidad y el feminismo está convencido que la sexualidad es un componente que inevitablemente atraviesa la composición de nuestras vidas, la constitución de nuestras subjetividades. Sin embargo, nos encontramos con que en las universidades la formación de la mayoría o de todas las carreras, la formación disciplinar que nosotras le decimos, pareciera estar como separada de lo que son las subjetividades y las sexualidades y las problemáticas sociales en que vivimos las personas. La sexualidad, como parte de nuestras vidas, no parece ser un tema de estudio en las universidades nacionales. O bien, quienes habitamos las universidades pareciera que no tenemos sexualidades, ¿no? Y lo mismo pasa con lo que enseñamos, con la ciencia que enseñamos. Esa ciencia pretende ser objetiva, neutral, universal, y eso creemos que es fuertemente político. ¿Por qué? Bueno, porque esa formación, así como separada, como disociada, que recibimos nosotras, que hemos recibido y que reciben nuestros y nuestras estudiantes, inevitablemente va a tener un correlato, es decir, se va a replicar luego en las formas en que esas personas ejercemos la profesión, las diferentes prácticas profesionales que llevamos adelante. Entonces creemos en este momento que es una responsabilidad muy grande de las universidades públicas nacionales poder trabajar sobre esto, poder desmitificar eso que esa creencia que separa las sexualidades de las personas del conocimiento. Porque si no, esos profesionales que formamos en las universidades, que se forman en nuestras universidades, reproducen desigualdad de género en la abogacía, en las ciencias económicas, en la medicina, en la docencia, en todos los lugares sociales que desempeñan y que desempeñamos luego quienes hemos estudiado en las universidades nacionales. Y en nuestros grupos, en los grupos que habito por lo menos, que conformo de la universidad, creemos entonces que tenemos que trabajar desde dos lugares la educación sexual integral, desde los lugares de lo descolonial y desde el feminismo. Apoyarnos en esas construcciones. En lo descolonial, nosotras creemos, bueno, porque estamos convencidas que debemos desaprender, deconstruir la formación eurocéntrica, patriarcal, heteronormativa, colonial, blanca, masculina, con que nos hemos formado, ¿cierto? Y que tenemos que empezar a formar y a pensar y a construir desde nuestro propio lugar, desde nuestro propio lugar de enunciación, que en nuestro caso consideramos es Latinoamérica. Y deconstruir estas dos grandes ideas, que son la idea de raza y patriarcado, que es sobre la cual ha estado estructurada toda nuestra forma, no solamente de conocimiento, sino nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de vincularnos, y que es sobre lo cual se construyó la colonización. Y la ESI tiene que ser feminista, estamos convencidas también de eso. ¿Por qué? Bueno, porque el feminismo nos permite comprender la desigualdad de género existente en la sociedad. Poder ver, poder advertir esa desigualdad, ver que eso es injusto y poder desde lo cotidiano de nuestras profesiones intentar revertir esas desigualdades. Es entonces, a nuestro modo de ver, el feminismo el que permite desde la lucha y desde sus construcciones teóricas también poder comprender la realidad, los sentires, los sentidos también, ¿no? Los dolores, las prácticas. Entonces, eso es un poco lo que creemos que tienen que hacer las universidades, ¿sí? Porque ese lugar feminista de sentirnos acompañadas tiene que ver con tomar del movimiento las problemáticas sociales, ni más ni menos que eso, desde donde pensar nuestras profesiones, desde donde pensar nuestras cátedras, ¿sí? Tiene que entrar a las universidades, a sus contenidos, a las problemáticas. Tienen que entrar problemáticas como el aborto, como los fundamentalismos religiosos, la prostitución y el alquiler de cuerpos como violencia de género, lo que nosotras adherimos que son las prácticas del buen vivir, la problemática terrible de los feminicidios y los travesticidios, es decir, la agenda feminista local. Tiene que ser parte de nuestras universidades nacionales. En eso estamos, nos falta mucho aún, pero también es cierto que cada día son más cátedras, al menos en la Facultad de Ciencias Humanas, que es lo que más conozco, y más compañeras que se suman en este sentido. Bueno, debemos seguir trabajando en suma para esta construcción de la educación sexual integral como derecho humano. Eso era un poco lo que quería compartir en este espacio de Tu Tiempo Mujer, que Mari nos ha ofrecido tan feministamente como siempre. Así que muchísimas gracias y seguimos trabajando en esto de llevar la ESI a todos los lugares sociales que podemos llevarla como para seguir avanzando en el sentido que nos interesa. Muchas gracias, Mari, chicas. Un abrazo.